Bueno, seguimos acá en la puerta de la municipalidad y tenemos novedades. Estamos acá con uno de los vecinos que recién, bueno, se acaba de hacer una mini asamblea y se tomó algunas decisiones. Contanos. Bueno, ya está ahí el Tribunal Superior en la actividad, así que hoy ya estamos, mañana a las 7 de la mañana nos juntamos de vuelta a hacer el aguante a la democracia, ¿eh? Vamos, muchas gracias a todos. Bueno, buenísimo, entonces vamos a cerrar esta radio abierta por hoy y vamos a estar atentos y atentas porque esto continúa hasta que no haya una resolución por parte de la justicia, como decía acá el vecino. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las que estuvieron participando. Un abrazo grande también a nuestro compañero en los estudios centrales de Radio La Negra, el Rafa, que siempre está ahí atento, conectando y pasando la información. A todos los cumpas de Radio Fogón, que estuvieron ahí también retransmitiendo esta osadía de poner una radio abierta improvisada, así como si vieran el cablerío que se ha generado por aquí. Muchas gracias, cumpas de Fogón, y también gracias a los cumpas de otras radios de la red Enfoques que han estado retransmitiendo los informes que hemos estado publicando en la página de radiolanegra.blogspot.com. Diego, nos vemos, muchas gracias también, y hasta la próxima radio abierta. Izar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauregui. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.